desde General Roca, Río Negro, Argentina. De Montre Radio. Las 24 horas, 100% metal. Estás escuchando FM Schenker, Radio Online. FM Schenker, FM Schenker, FM Schenker. La música que querés escuchar, solo por acá. FM Schenker, Radio Online. Schenker.blogspot.com.ar. Desde San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, estás escuchando FM Ser Metal, 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. Metal. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a Acto de Locura Metal Radio, una nueva emisión de Metal en todas sus variedades, edición 448, acá por la FM Namuntú 90.3 desde Zapala, provincia de Neuquén, Patagonia, Argentina. En controles volvió el amigo Nico, en la conducción general, el alma mater del programa, Gaby, Jorge Gabriel Ortiz. Volví también. Volviste. Y sí. Bueno, quien les habla, Peter. El co-conductor del Alma Mater, Gaby. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Buena presentación, Bueno, la mesa está servida. Hay una buena comilona ahí arriba, sí. Esto es Acto de Locura Metal Radio, amigos del metal, Volvió el amigo Peter, volvió Nicolás en control, Nico Conca, El Titi. Hoy completo. Completo, con muchas novedades, Peter. Sí, vamos a hacer un repaso de lo que va a ser el programa de hoy. Como siempre tenemos Joyas del Metal, Gamma Ray, Metal Inquisidor, algo de Disengead, Bloque Metal Argentino, Malignos, Latinos y Metálicos. Tenemos una difusión de Córdoba, Peter y Nico, algo de Marta Stark, muy bueno, y también algo de Bracas, como para presentar nuevamente esta banda que, bueno, el 15 de julio se está presentando allá en Buenos Aires, así que con spot incluido. Buenísimo. Bueno, en el bloque latinoamericano metal tenemos el 2x1 de Guerra Santa, esta banda de Venezuela que actualmente se encuentra radicada en Argentina, pero sus inicios fueron en Venezuela. Tiene integrantes venezolanos, así que tremendo Guerra Santa. También tenemos un single en exclusiva con Laverno, la gente de Laverno ahí de Venezuela. En realidad el bloque latinoamericano metal es exclusivo de Venezuela, Después tenemos otra gran banda de Dead Metal, que se llama The Mask of Blood. Así que terrible esta banda de Dead Metal que tenemos para presentar su nuevo trabajo, que se editó hace poquito. Buenísimo. Tenemos la entrevista exclusiva con Leandro Smith. vocalista y guitarrista de Enconfin, que le mandamos un aguante ahí exclusivo desde Córdoba, todo el death metal cordobés. Así que vamos a estar presentando algo de la banda, vamos a charlar de la actualidad, todo. Así que un aguante ahí para el amigo Lea, ahí, que gracias por el aguante y gracias por el por la buena onda también que responden al toque las bandas. Hay algunas bandas que te responden al toque y otras que no, ¿eh? Otras que se... Pues se toman su tiempo. Sí, bueno, pero todo... que todavía se están tomando tiempo. Bueno, pero hay que esperar. Como el Nico. Hay que esperar. Claro. Claro, todavía estamos esperando el Clarify. Claro. Dani de Clarify. Te va a llegar el saludo, sí. No, un aguante para la gente de Enconfin ahí, el amigo Lea y toda la gente de Córdoba, Peter. Buenísimo. En el bloque 100% atrás tenemos algo de Bastardo, Sacred Reach y un 2x1 de Thorax. Lo nuevo de Thorax, En un 2x1, terrible, tercer disco que se titula Esclavo de tu Ser. Así que lo van a escuchar un toque más, amigos. Bloque 100% thrash metal vieja escuela, Buenísimo, nuevas ediciones de Acero con algo de Calma en un 2x1. Algo de Millennium, todo el heavy metal. Algo de Inmortal, de black metal. Y Humana Condición, banda de Estados Unidos. Esto va a ser todo lo que vamos a tener esta noche de Ignacto, Locura Metal Radio. Y el bloque Joyas del Metal abrió con Gamma Ray, Gaby. Gamma Ray, sí, esta banda alemana de power speed metal que se forma por Kai Hansen en 1989, Peter, después de su salida de Helloween. Así que terrible esta banda por este gran vocalista, guitarrista y compositor, Peter. Lo que pasaba era su primer disco que se editó en el año 90, titulado Heading for Torrow, y el tema se llamaba Lust for Life. Muy bueno lo de Gamma Ray. Y recuerden, gente, que este programa lo pueden escuchar online descargando la aplicación Listen 2 Mi Radio. Pones FM Namuntu y te vas a escuchar al toque. Listen 2 Mi Radio online. Buenísimo, Gaby. Bueno, ¿qué te parece si cerramos con dos bandas de mucho caño? Hablamos de Metal Inquisidor y Isengead. Bueno, Metal Inquisidor, esta banda alemana de heavy metal formada en el año 98, actualmente inactiva en el 2021. Vamos a pasar el quinto álbum de estudio editado en el 2019, titulado Ponaption, y el tema es Aroma de Miedo. Después vamos a presentar algo de Isengead, el disco Incorruptible, décimo segundo álbum para ellos, editado en el año 2017, Punta de Siete Cabezas. Ese es el tema, esta banda de power thrash metal de antaño, formada en el año 88. Metal Inquisidor y Isengead en el bloque Joya del Metal. Estás en sintonía de www.demonterradio.com.ar. Metal, las 24 horas. Estás escuchando FM Schenker, Radio Online. La música que querés escuchar, solo por acá. FM Schenker, Radio Online. Schenker.blogspot.com.ar. Producciones presenta Comarca Extrema, Antenor, Red Room y Yugot. Sábado 10 de junio, 22 horas puntual, Centro Cultural Galeano, Onelli y Dorrego. Conseguí tus anticipadas en Tatuajería, Güemes 361, Local 1. Y en Talismán, Casa de Instrumentos, Sarmiento 3237. Apoyan este evento Tribus al Extremo, Araucaria Ancestral Record, Asociación Artística Cultural Sur, Dead Assault y Unlink Metal. No te olvides, Comarca Extrema, Antenor, Red Room y Yugot. ¡Lucha Silencio!

somos tres locos, los queremos invitar a todos este 9 de junio, viernes 9 de junio, vamos a estar tocando en Jaque al Rey, Santa Rosa, La Pampa, que quedan todos invitados, loco. Viernes 9 de junio, tres locos, Santa Rosa, La Pampa, nos vamos a estar locos. Aguante el tránsito, por favor. Este 27 de junio, uno de los pilares del death metal europeo, Sinister, llega para ofrecer un único recital en Argentina. En el marco de su Sound of Vulgarity Tour Latin American 2023. Con 14 álbumes y más de 30 años de carrera, Sinister se estará presentando en el Uniclub, ubicado en Guardia Vieja 3360, Buenos Aires, martes 27 de junio a partir de las 19 horas. Y por Argentina, los legendarios Dislepsia y la banda revelación El Velo. Tras 5 conciertos en streaming en Argentina y más de 100 bandas en vivo en Venezuela, Sinister marca el regreso de la productora Metal Eterno a la organización de recitales presenciales, esta vez en Argentina. Un brutal show que no te puedes perder. Para más información y valor de tickets, visita albogo.com. Esto es Acto de Locura. Bien amigos, arrancamos el segundo bloque en Acto de Locura Metal Radio, bloque metal argentino. Arrancamos con Maligno, esta banda de heavy metal formada del año 2002. Presentamos el tema ¿Y ahora dónde están? Del disco Maligno, primero para ellos, editado en el año 2022. Pronto más información de esta banda, que va a tener una entrevista pronto en Acto de Locura Metal Radio. De una, un aguante para la gente de Maligno. Bueno, vamos a hacer un 2x1, vamos a saludar al amigo Pitito, vamos a dedicarle este 2x1 que vamos a pasar ahora de Latinos y Metálicos, esta banda de Santa Fe de heavy metal, banda que hace covers de bandas de Latinoamérica también. Esta vez no incluimos ninguno, sí, pero vamos a presentar su segundo disco titulado Por el Mismo Camino, editado en el año 2022. Vamos a pasar el tema Almas del Viento, El Viejo. Así se llama el tema. Y el otro es un cover de Nepal, Falsos Profetas. El invitado en voz está Luis Lescano. Bueno, hablando de Nepal, vuelve creo que en septiembre a tocar nuevamente el Nepal, todo el trash. Tremendo, ¿eh? Un aguante para la manager de Beto Vázquez Infinity, que nos mandó, ¿cómo se llama? La prensa de Nepal, ¿eh? ¿Qué tal, nos mandó un par de temas del disco de Nepal, así que pronto lo vamos a pasar. Así que a difundir ahí. Un saludo o algo de Nepal, ¿eh? Estaría bueno conseguir. Le pedí. Ah, mira que bien atento usted. Un aguante ahí para la amiga Lola, ¿eh? Lola, qué grande. Hablando de Nepal. Bueno, Latinos y Metálicos, para el amigo Pitito, esta banda de Santa Fe de heavy metal. Segundo disco para ellos, Alma del Viento y Falsos Profetas, cover de Nepal, Luis Lescano invitado. Vamos con estudios por uno, Nico. Dedicado a la copeta. Estás preparado a acabar el show. Voy a difícil tener el control. Antes de que estás, no puedo esperar. Algo que ya se me San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Estás escuchando FM Ser Metal 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. Haciendo nada más que decir, hace un año que no trabajo. Quiero trabajar, es mucho pedir que querer trabajar. No, no es mucho. Es mi dignidad. Escuchan tus oídos, es pura música. Pura música. Es puro heavy metal y rock and roll. Somos de Salto. República Oriental del Uruguay. Somos Templaria 24 horas. Escuchando Acto de Locura. Bien amigos, seguimos en Acto de Locura Metal Radio. Lo que pasaba abriendo el bloque metal argentino era Maligno y Latinos Metálicos. En segundo lugar, estas dos bandas salen en el Metallica Fanzine. Metallica Fanzine que llevó a Casa Pala, que lo tenemos acá en el programa, y nos quedan dos o tres copias para entregar a la gente metalera de Zapala o alrededores. De una, ¿eh? De cortina, la gente de Ojos Negros, ¿eh? Ojos Negros, ¿eh? Que tiene su fecha de 30 años. Buenísimo. Vamos a pasar un toque más. Amigos de metal, vamos a dejarlos con dos bandas ahora para cerrar este bloque de metal argentino. Vamos con Martha Stark. Bueno, esta banda es de Córdoba, que se forma en el 2018. Bueno, el 5 de mayo de este año saca su primer sencillo, que se titula Rompe Cadenas. Bueno, uno de los integrantes se fue a vivir a Países Bajos y, bueno, hicieron este single. Y cuando viene el amigo de Países Bajos, la banda se junta para tocar en vivo, ¿eh? Así que tremendo lo de Martha Stark, que le mandamos un aguante ahí a los amigos de Córdoba. Gracias por mandarlo el material. Vamos a pasar el tema que se llama Rompe Cadenas, Mortal, lo de Martha Stark. Y después vamos con algo de Bracas. Bueno, Bracas es una banda de heavy metal que se forma en el 2019 en Caseros, Buenos Aires. Vamos a pasar su primer disco, que se titula La Batalla. Este disco se edita el año pasado, 2022. Y el tema se llama Insano, ¿eh? Vamos con Martha Stark y Bracas en el bloque metal argentino. Esto es Acto de Locura. We'll be right back.

desde General Roca, Río Negro, Argentina. De Montre Radio. Las 24 horas, 100% metal. Arrancamos el tercer bloque en Acto de Locura Metal Radio, bloque latinoamericano metal. Lo que pasaba recién abriendo el bloque, Peter Nico era Laverno, esta banda de death metal oriunda de Maracay, Edo, Aragua. Bueno, banda venezolana formada en el año 92 por el amigo Carlos Luis Solorzano en guitarra. Así que le mandamos un aguante y gracias por compartirlo, este single de su nuevo EP que va a salir dentro de poco, que se va a titular El Mar de los Cangrejos Muertos. Así que este es un adelanto de su nuevo EP. Aguante para la gente del Averno. El tema que pasaba era La Tierra en Conflicto. Mortal, ¿no? Muy bueno, Gaby, muy bueno. Aguante la gente de Venezuela compartiendo material. Ahora vamos a seguir con otra banda de Venezuela que se la vamos a dedicar al amigo Chamuco, el Peñi Chamuco, que está prendido en la sintonía, el amigo de su programa que tiene de radio los viernes. Viva la raza Under, todo el aguante para eso. Que también pueden encontrar la página en Viva la Raza, ahí tenés el link para escuchar los días viernes a las 22 horas. Bien, vamos a mandar un fanzine para la radio de colegas. De una, así que bueno, el Peñi Chamu ya tiene su fanzine. Le mandamos también un aguante al amigo Tano y al Peñi Santi, al Tanito. Qué grande. Los amigos de Penumbra, aguante de Penumbra, que pronto vuelven a las tablas. Así que bueno, esperamos esa fecha para volver a ver a Penumbra Metal Oscuro Zapalino. Así que bueno, le vamos a dedicar este tema de esta gran banda de death metal, Greencore, que se forma en el año 2009. Hablamos de The Mask of Blood. Vamos a pasar el tema que se llama Virus. Es su segundo disco de estudio que se editó este año, titulado Atrocidad. Muy bueno y en castellano. Terrible. Y para cerrar el bloque latinoamericano metal, vamos a cerrar con una banda de heavy metal también de Venezuela, Guerra Santa. Esta banda se formó en el año 92, banda que actualmente se radica en Argentina. Se vino de Venezuela por problemas económicos la banda y está en Argentina. Sacó el sexto álbum titulado Éxodo, un nuevo comienzo. Sexto álbum para ellos editado este año por el sello Cuervo Record. Vamos a pasar un 2x1. Gaby ya había pasado un adelanto la semana pasada, hace un par de programas atrás, pero ahora vamos a presentar este disco con un 2x1. El primer tema es Mártires, Niños de la Guerra, y el segundo tema es un cover de Hermética, Tú Eres Su Seguridad. Así que Guerra Santa en 2x1, Mártires, Niños de la Guerra y Tú Eres Su Seguridad de Hermética. Muy buen cover hecho por Guerra Santa. Esta banda también está integrada por Facundo Coral en guitarra. Latinoamericano Metal. Bajo sobredo, quizá muchos han quemado, destruyendo vidas con muerte obsesionado, persiguiendo niñas, producto depravado, huyendo de la justicia, perdido su atrapado. Desde niño fue entrenado, comportamiento adquirido, la psicosis. Su familia mutilado. Soy inútil. Depravado. Psicosis. Obsesionado. En la Biblia se ha escudado la conciencia. Y ha llegado. General Roca, Río Negro, Argentina, transmite. De Montre Radio. De Montre Radio.com.ar. Las 24 horas, 100% heavy metal. Metal.

bien, amigos. Seguimos en Acto de Locura Metal Radio, edición número 448, acá desde Zapala, Neuquén, Patagonia, Argentina. Llegó el momento de la entrevista exclusiva con la gente de Enconfin, que le damos la bienvenida al amigo Leandro. Buenas noches, Lea, ¿cómo estamos? Buenas noches, gente, ¿cómo están? Gracias por la llamada. Qué grande. Bueno, Lea, antes que nada, darte la bienvenida al programa y, bueno, un placer, un honor, como decimos nosotros, que esté sonando en Confin en el programa. No, bueno, gracias. El placer es mío y, bueno, también agradecerles por la difusión de la banda y por interesarse. De una. Bueno, gracias por la onda y bueno, de más estar decir, aguante la banda, Lea, bueno, para arrancar esta charla en vivo, queremos que nos comentes un poco cómo fueron los inicios de la banda. ¿Qué te parece? Bueno, dale. Sí, mirá, hace ya un tiempito que estamos tocando. Este año estamos cumpliendo 10 años de que nos formamos, de que empezó este proyecto de metal, digamos. Y bueno, a lo largo de los años del 2013 hemos ido lanzando algunas producciones. Desde que nos formamos en 2013 fue una formación diferente, que empezó siendo de 5 personas, lo que estaba otro vocalista. Con esa formación grabamos el primer EP, y luego de ese EP el vocalista deja la banda y tomo las voces yo. A partir de eso, soy cantante y guitarrista en las demás producciones, y bueno, varios cambios de integrantes en lo que ahora sería la formación del último álbum, pero hemos lanzado 2 largas duraciones y 2 EPs en lo que va de la carrera de la banda, digamos. De una. ¿De qué parte son de Córdoba, Lea? La banda se forma en Córdoba capital. En ese momento, cuando empezamos, estábamos todos en Córdoba. Ahora actualmente yo vivo cerca de Córdoba, en una localidad que se llama Altagracia, está a 30 kilómetros de Córdoba, pero la banda es de Córdoba capital, digamos. De una, Lea. Lea, me estabas comentando hace ratito que estuvieron acá por Neuquén, ¿no? Por la capital. Sí, mirá, el año pasado estuvimos presentando nuestro disco, nuestro último trabajo por toda la Argentina prácticamente, y bueno, tuvimos la oportunidad de visitar un poco de la Patagonia. Estuvimos en General Roca y en Bariloche, así que estuvimos compartiendo ahí con unos muchachos de Penumbra, de Zapala, y bueno, otras bandas también de Neuquén y de la zona, ¿no? Qué grande. También estuvimos con los chicos de la banda Black Metal de Buenos Aires. Hoy no me viene a la cabeza el nombre, me van a matar, pero es muy conocida la banda. Bueno, no me va a venir ahora, no la tenía en mente, pero bueno, sí, la verdad fue un festival muy muy copado, muy interesante ahí, en General Roca, y bueno, tuvimos la oportunidad de tocar en Neuquén por primera vez. En Neuquén no, bueno, Río Negro, pero bueno, Río Negro, ahí en el frontera, ahí en el límite. De una, bueno, hay un aguante para los peñis de Penumbra que están prendiendo la sintonía, esperando esta charla ahí con la gente de Confin, Este año un abrazo para los muchachos que se portaron de 10, la verdad que estuvimos ahí compartiendo, pero bueno. De una. Lea, comentanos un poco de la discografía de la banda, dale. Bueno, dale. Te contaba entonces que largamos la primera producción, eso fue en 2014, un EP de 4 temas, con la otra formación, y en finales de 2015, principio de 2016, lanzamos el primer largo duración que se llama Enclosing a Coffin. Ese fue lanzado por Disembodied Records de Buenos Aires. Ese largo duración cuenta con 11 canciones, y bueno, fue editado en CD y en cassette. Actualmente está descatalogado, no hay más copias, se vendieron todas las copias, así que posiblemente haya una reedición por un sello sudamericano. Y bueno, en 2016, al principio de 2016, lanzamos el segundo álbum, largo duración, que se llama Casquetita, ese también tuvimos, lo lanzamos en cassette y en CD con Disembody. Y la última producción que tenemos es de 2021. Perdón, te dije mal la fecha de Casket Cheater. Casket Cheater lo lanzamos en 2019, enero del 2019 salió. Y la última producción de 2021, en octubre lanzamos el último EP que se llama Cloak of Despondency, que son 5 canciones. Y ese fue el que estuvimos presentando el año pasado en Argentina. Y bueno, también tuvimos una gira por Bolivia y Chile. Qué grande, terrible discografía, y muy bueno todos los discos, El EP, el último, está terrible. Muchas gracias. Sí, la verdad le pusimos mucho empeño, mucho laburo, y bueno, tratamos de mejorar siempre un poquito, darle, ir ajustándole ahí lo que no nos va gustando tanto de los anteriores, ir mejorando y bueno, cambiando algunas cosas, ¿no? De una, también tienen un videoclip, ¿no? Sí, de la canción Great Desires, la cuarta canción del EP, hicimos un videoclip que se filmó acá en una localidad cerca de La Cumbre, en el Valle de Punilla. Bueno, una producción ahí también interesante que hicimos con una productora local que se dedica al audiovisual, está haciendo un muy buenos videoclips de bandas de metal y de otro género que la verdad me gustó mucho cómo quedó. De una... Lea, los artes de portada de los discos, ¿quién se encargó ahí? Bueno, cada uno de los álbumes tiene diferentes artistas. El primer EP y el primer largo duración tuvieron a cargo de nuestro anterior vocalista, Leonardo González. La segunda arte de tapa la hizo un artista de Kazajstán. bastante conocido por haber hecho varias portadas de bandas conocidas. Una de ellas es el disco To Hell With God de Inside. Lo pudimos contactar y nos creó ese trabajo que a mí me encanta. Y el último lo creó un artista de Buenos Aires que se llama Adrián Longinus, que de Atmosphere Art también hizo el arte no solo de la tapa, sino de todo el Digipack, que en el que está editado nuestro último trabajo, que tiene muchas producciones dentro del álbum también, así que ese también está muy bueno. De una, Lea, comentanos el EP, de qué se trata el EP. Bueno, el EP son 5 canciones del metal clásico, de la vieja escuela, con sonido influenciado por el death metal sueco de los 90. Lo grabamos acá en Córdoba y mandamos a mezclar y masterizar a Suecia para agarrar ese sonido bien sueco, lo tradicional de los 90. Fue mezclado y masterizado por Thomas Kosberg, que bueno, famoso por haber trabajado con bandas clásicas de su género como Entombed, Dismember, lo primero de Amorphis, At the Gates, o sea, lo que se te ocurra. Es como un gurú de ese género. Así que eso fue un hito ahí en nuestra carrera como banda también, de poder haber trabajado con él. Es un álbum que le pusimos todo el empeño y lo hemos podido presentar en muchos lugares de Argentina y también lo llevamos al exterior. De una, tiene un sonido bastante parecido a Dismember, ¿eh? Sí, seguramente tiene ahí alguna influencia ya también de parte del productor y obviamente la influencia que tiene la banda Dismember en nuestras composiciones, porque es una de las bandas también que por ahí se parece o intentamos emular algunas cosas, tomamos algunas influencias de guitarras y cosas así que seguramente sí suena algunas cositas. De una, Lea, comentando un poco la fecha que tienen. Bueno, mira, justamente ahora hemos hecho como una especie de parate con la fecha en vivo para más que nada terminar de componer y dedicarnos a lo que sería una próxima producción. Pero este fin de semana tenemos una fecha que posiblemente sea la única fecha de este año en la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe. Vamos a estar viajando el sábado. Y bueno, esa presentación vamos a estar tocando el EP a full, el EP entero y algunas canciones de nuestros otros discos. Y si no hay ningún cambio de planes, sería la única fecha de este 2023, de lo que queda del año, y ya empezaremos el año que viene posiblemente con material nuevo. Qué grande. ¿Se puede adelantar algo del material? Todavía no hay nada grabado, pero seguramente va a tener, va a ser, seguir la misma línea compositiva. El sonido puede llegar a variar un poquito, pero no va a ser nada distinto a lo que venimos produciendo, así que al que le gusta la banda y el estilo que hacemos, seguramente va a recibir el mismo tipo de material. De una lea, ¿los discos se pueden conseguir físico? Sí, excepto el Enclosed, que ya está agotado. Por ahí puede llegar a haber alguna copia en Mercado Libre, algún usuario que la revenda, pero los demás discos se pueden conseguir a través de la página de Disembodied o mensajeándonos a nosotros en nuestras redes sociales. Pero sí, hay disponibilidad de Casket y del EP último. El EP primero está agotado también, así que los dos primeros ya es difícil conseguirlos, pero como te digo, pronto va a haber una reedición y vamos a estar también contando ahí en las redes cómo conseguirla. De una, ¿dónde puede escuchar la gente, la banda? ¿Dónde la puede encontrar? Bueno, la gente nos puede encontrar en nuestro Facebook, que es facebook.com/encofinet con doble S. Lo mismo en Instagram, @encofinet. Y también tenemos Bandcamp, todas las redes sociales nos tenemos ahí, nos pueden buscar también en las plataformas de streaming más conocidas, en Spotify, en la que se les ocurra estamos. En YouTube también pueden conseguir los discos, así que si quieren escucharnos ahí de manera virtual, pueden ir haciendo una preview de lo que se haría después si quieren comprar material. De una, un aguante, che. Che, Lea, comentanos cómo está formada actualmente la banda. Bien, bueno, actualmente estamos Gonzalo Barrón en bajo, Ramiro Molina en batería, Agustín Macri en primera guitarra, y bueno, quienes hablan, Leandro Smith en guitarra base y voz. De una, es una masa ahí, el batero de la banda, que también tiene proyectos solistas, ¿no? El batero sí, tiene un proyecto de black metal y solista, y también está tocando en una banda nueva también de black metal, Intime, que bueno, están empezando a tocar así, forma en vivo, está bastante buena la banda, así que si quieren escuchar. Y el bajista también tiene un proyecto, en realidad es su banda, en la que lo conocimos, que es World Pestilence, de Mendoza, es una banda black death metal, más a lo Blasphemy, banda más cruda, también buena banda. Qué grande. ¿Vos también tocaste en otro proyecto, me parece? Antes, sí, antes estaba en una banda que hacía un brutal death más grubero, que se llamaba Decompose. Capaz la escuché nombrar, pero eso fue ya hace bastante tiempo. Y bueno, antes también tenía un proyecto que se llama Crucifixio, que fue donde comenzamos con el primer baterista de Encofin, que sería como un proto Encofin ahí, medio parecido el género en realidad. Es qué grande, Lea. Bueno, para nosotros es un honor que esté sonando la banda, y de paso que la escuchen, porque debe haber gente que no sabía nada de la banda, y bueno, ahora con esta charla ya más o menos se está poniendo al tanto de lo que es Encofin. Bueno, ojalá que sí, que bueno, nos puedan conocer ahí gente que está en el metal extremo, y que bueno, nos puede dar la oportunidad de mostrarle lo que hacemos, y si le gusta, bienvenida sea. De una, ojalá algún día anden nuevamente por estos lados, Seguramente, y bueno, no va a faltar la oportunidad de que nos crucemos por allá, compartir un rato, tomar unos buenos tragos y escuchar un poco de música. De Dean Metal, a morir, aguante el Dean Metal, Aguante, papá, de una. Qué grande, Lea. Bueno, Lea, mirá, como para ir cerrando, no sé si querés charlar algo más de la banda, para que la gente sepa. Bueno, no, la verdad que ha sido un placer estar con ustedes, y bueno, los invitamos a que nos visiten en las páginas, en nuestras redes sociales, y nos comenten a ver qué les pareció, si tienen alguna sugerencia, que nos comenten ahí si les gustó, si no les gustó, todo suma, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias a la gente de Zapala, a los oyentes de Acto de Locura y a vos por la buena onda y la difusión. Qué grande, Lea. Bueno, para ir cerrando esta entrevista, queremos que dejes un saludo para todos los radioescuchas acá de Zapala y algún mensaje final ahí para la audiencia, ¿qué te parece? Bueno, un gran abrazo a la gente oyente de Acto de Locura de todo Neuquén y nos estamos viendo pronto en la ruta, aguante el death metal, carajo. Olvídate. Vamos a pasar dos temas del EP, ¿qué te parece? Dale. Yo me elijo uno y vos te elegís otro. Yo me elijo el del videoclip, Gravity Seed, y vos elegiste otro. Dale, y yo elijo el del segundo videoclip que digamos, que se llama On the Valley of Distress, el tema número 5. Ni hablar, olvídate. Bueno, Lea, un placer de haber charlado con vos y bueno, larga vida en Confin y bueno, muchos éxitos para lo que viene, ¿eh? Gracias, mi hermano. Te mando un fuerte abrazo. Dale, saludo a la banda. Gracias. Chao, amigo. Qué grande lo que pasaba, era la charla en vivo ahí con el amigo Lea Smith, guitarrista y vocalista de Confin, que vamos con este 2x1, todo el death metal de Córdoba, sonando acá en Acto de Locura, Metal Radio. Esto es dedicado para todos los amantes del metal extremo. Vamos. Desde General Roca, Río Negro, Argentina. De Montre Radio.

General Roca, Río Negro, Argentina. De Montre Radio, difundiendo metal las 24 horas. Demontreradio.com.ar. Bloque 100% trash metal, ¿eh? En operación técnica el amigo Nicolás, que te deja la cortina allá abajo. Mortal, ¿eh? Lo que pasaba hace rato era la entrevista exclusiva ahí con Enconfin, con el amigo Leon Smith. Terrible, ¿no, Peter? Buenísima la entrevista, Qué buena banda, ¿eh? Ahí dice, qué grande, tremenda banda, Peñi, el amigo Chamu, Que ya tiene su fanzine, y no se olviden mañana de sintonizar ahí Viva la Raza, que los amigos ahí de Penumbra van a estar sorteando dos entradas para el 17 de junio en Chipoleti y Barba Azul, que se va a estar presentando Devastaciones del amigo Walter Ortiz. Terrible banda. Buenísima la banda. Así festejando que, 30 años, ¿puede ser? ¿O no? ¿Algún festejo tenía la banda? Sí, sí, 30 años. Viene con otra banda de death metal que está muy buena, que es Buena Muerte. Buena Muerte, y bueno, van a estar de gira en Chipoleti y por Bariloche. Y el amigo Chamu nos pasa acá la próxima fecha de Penumbra. Es el 14 de octubre con Horrendum Vermis, Lápida y Póstuma Aniquilación. No, terrible fecha. Así que, primicia exclusiva ahí de los Peñis de Penumbra. ¿Qué tal? ¿Dónde la fecha? Esto debe ser, a ver. No dice, pero debe ser por la fecha, debe ser en General Roca, seguramente. Ahí que nos confirme bien el amigo Chamo, que nos mande el mensaje y ahí vamos a decir dónde. Pero, terrible fecha para el 14 de octubre. Viene. De una. Aguante ahí los Peñis de Penumbra. Amigos, arrancamos el bloque 100% trash. Lo que pasaba era Bastardos. Ahí te digo lo que pasaba. Bastardo, esta banda de trash formada en Buenos Aires, abriendo el bloque 100% trash. El primer disco para ellos, editado en el año 2015, bajo el título que da nombre a la banda también, Bastardos. El tema era Almas Combativas. De una, la fecha de los Peñis de Penumbra es en Neuquén Capital. Firme en la sintonía ahí el Peñi Chamu, aguante para él, que se debe estar tomando un aperitivo, seguramente. Así que bueno, loco, lo que pasaba era Bastardo. Ahora, Peter, ¿qué te parece si nos vamos con una banda? Ahora nos vamos a Estados Unidos, una banda de antaño formada en el año 1985, hablamos de Sackenreich. El disco se llama Despertar, el quinto para ellos, editado en el año 2019, y el tema es Realidad Manifiesta. Sackenreich, Trash. Mira que hacemos un buen dúo. Cortanos. Estás escuchando Acto de Locura. Una radio. Infectando tus sentidos. Donde vive el heavy metal. Acto de locura, lo que pasaba recién era Cycling Rage. Trash, vieja escuela, ¿eh? Amigos del metal, vamos a dar un par de fechas, ¿qué les parece? Acá tenemos esta fecha, ahí que nos mandó la amiga Andy Cisnero, ahí de Neuquén. Se va a estar presentando Rebel Mafia, banda invitada Elian, del amigo Martín Seguel. Terrible banda, esto es el sábado 24 de junio, anticipada $500 en Puerta 1000, esto es en Neuquén Capital. Muy buena fecha ahí de la gente de la amiga Andy Cisnero, Después tenemos el Sur Metal Under ahí del amigo Iván, que esto es en septiembre, la falta una banda. El 16 de septiembre se va a estar presentando Anouk, Anciu, Peste Mórbida, del amigo Luca de Spon. También está Rebel Mafia y Blood Infest. Muy bueno esta fecha en el Mariano Ferreira de Neuquén Capital. Después tenemos Crypta Fest. Se va a estar presentando Shadow, Black Soul y Deshumano. Este es el 15 de julio. Después tenemos Mirada para Mañana y en General Roca. Killer, tributo a Iron Maiden, viernes 9 de junio. Muy bueno, A ver qué más tenemos. Bueno, la fecha de Devastación, mira, 35 años, Peter. 35 años, andaba cerca. Sábado 17 de junio, En Barba Azul, terrible fecha. Después, bueno, vamos a buscar un par más que tenemos. Y ahora, ¿qué te parece, Peter, si damos la repetidora del programa antes de presentar el 2x1 de Thorax? Dale, buenísimo, Gaby. Dale, vamos con el. Arrancamos el día sábado, 16 horas, por Metal Argentum Radio de Buenos Aires. Sintonía del amigo Gonzalo. Todo el aguante para él. También salimos los sábados, 18 horas, por FM Schenker desde Posadas Misiones, del amigo Mauricio. El Messi que se va a Estados Unidos. Habla re bien de vos, me dijo que pase, que te va a mandar otra vez bloques como para compartir. Claro. Presentando, porque ese charla no sabe. Estaría bueno. Un aguante ahí para Radio Guasón, que bueno, Radio Guasón está saliendo por la Namuntú los días viernes, 22 horas, por esta misma sintonía. Aguante Radio Guasón de Posadas Misiones, del amigo Mauricio. Y después viajamos el día sábado, 21 horas, por FM Cerro Metal, desde San Martín de los Andes, sintonía del amigo Norbert. Todo el aguante para él y para su programa, que sale también por FM Cerro Metal los días lunes inyectando metal, ¿eh? Así que aguante el amigo Norbert. Después vamos los días lunes, 12 del mediodía, vamos a 5 Salto, Río Negro, de Potenciados Radio Sur. Un aguante para la amiga Beca y el amigo Ariel, ahí gracias por el espacio. 12 del mediodía por Potenciados Radio Sur, ¿eh? Después vamos el martes, 12 del mediodía, ya viajamos a Uruguay, desde Salto, Uruguay, ahí sintonía del amigo Martín González, el alma mater ahí de Templaria Radio, todo el aguante para él. Y después vamos 18 horas por De Montre Radio, desde General Roca, Río Negro, del amigo Oscar Dau, todo el aguante para él, que sigue con su recuperación, así que le mandamos toda la fuerza y el aguante acá del programa, Peter. Abrazo para Oscar Dau, sí, lo miro siempre ahí en Facebook. De una, él sube los videos ahí recuperándose de todo, ¿eh? Así que qué fuerza de voluntad que tiene. Así que le mandamos la mejor ahí al amigo Oscar Dau. Y después vamos, Peter, el miércoles 18 horas por Ginebra Radio, desde Villa Dolores, Córdoba, del amigo Mauro, ¿eh? Así que todo el aguante para él. También el programa este lo pueden escuchar por latidosdelmetal.blogspot.com del amigo Dani, y también en Spotify, Acto de Locura. Tremendo, ¿no? Buenísimo, por todos lados salimos. Por todos lados. Así que pueden escuchar este programa y hay un par de programas más ahí en Spotify. Así que aguante el amigo Mauricio, el Messi que nos hace el aguante para poner el programa en Spotify. Qué grande. Va a estar en Estados Unidos ahora. De una, ¿no? Sí. El Messi de Misiones. Es igual, ¿eh? Igual, ¿lo has visto? Sí. De una. Encima hincha River en la mía. Mira vos. Así que allá bueno. Está Messi de Misiones. Acá tenemos en la radio a John Witt, Gaby. Qué sos parecido, te estás pareciendo con el corte de pelo, todo, la barba, todo. Bueno, gracias, gracias. John Witt 4. El hombre de la bolsa. Qué maldito que son, ¿eh? Bueno, amigos de Metal, vamos a presentar un 2x1, Peter, ¿qué te parece de Thorax? Lo nuevo de Thorax, de esta banda de trash que se forma en el 2001 en Buenos Aires. Todo el aguante para ellos, ahí que mandaron saludos en las plataformas, ahí en Facebook, Instagram. Bueno, y de paso decir en Instagram, el Instagram de nosotros, Exacto de Locura, guión bajo Metal Radio. Así que aguante para la gente de Thorax, que vamos a presentar Esclavos de Tu Ser, tercer disco para ellos que se editó hace poquito. Vamos a pasar el tema que se llama Violencia y el otro se llama Desesperanza. No, este trash metal le va a partir el coco, ¿eh? Así cerramos el bloque 100% trash, Thorax en un 2x1. We'll be right back.

Momento de Locura te presenta nuevas ediciones. Estás escuchando FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Bien amigos, arrancamos un nuevo bloque, el último bloque de Nuevas Ediciones de Acero, lo último de lo último internacional en casi todos sus géneros. Tenemos un poco de heavy metal, algo de death metal melódico, black metal y un poco de thrash. Lo que arrancaba este bloque era Millennium, esta banda británica de la nueva ola británica, formada en el año 1982 con su trabajo número 4, La Señal del Mal, y el disco era... El disco es La Señal del Mal y el tema era Hay un diablo. Tremendo. Mortal, ¿eh? Así dimos comienzo al último bloque. Vamos a dar una fecha, gente. Mirá, Jericó se está presentando el 14 de julio en Pircas junto a Lógica, Sinfonía Sudaca y Dexon, ¿eh? Organiza la amiga Vane de Aucan y también están los amigos de Tribus al Extremo, tremenda fecha. Pite Virá, encontré la de Ojos Negros. Dale, grande. Sábado 8 de julio, 23 horas. Ojos Negros festejando sus 30 años junto a Manifiesto y Velocidad 22. Sí, se viene el disco nuevo de Velocidad 22. Tremenda, ¿eh? Esto es en Circus, entradas anticipadas a solo 1000 pesos. Qué grande, ¿eh? Después de Peter, mirá, tenemos fecha internacional, Blind Guardian en noviembre, 16 de noviembre, en el Teatrito junto a Azeroth y Beto Vázquez Infinity. Después tenemos el festival de Telón de Acero 2, que se va a estar presentando Dogma, los legendarios Odisea y Malaya. Esto es el... fin de semana, Peter, 10 de junio, Qué grande, organiza ahí la gente de Rebeldes de Cuero. Un aguante ahí para el amigo Joaquín. Terrible fecha que tienen ahí los amigos de Neuquén Capital, Después tenemos otra fecha, Peter, y después vamos a dar un par más, pero vamos con esta, que es el sábado 10 de junio también. Este sábado, mira, en Allen se va a estar presentando Patria Metalera, Simón Dice y los amigos de Euteria. 500 pesos la entrada, 22 horas, Valle Encantado, 375 en Río Negro, Allen. Qué grande, ¿eh? Estamos a full con la fecha, por lo menos ahora salieron, no estuvimos tan trabados. Ahora bien, Gaby. Vamos. Bueno, vamos a hacer un 2x1 de Calma, banda de Finlandia de death metal melódico, formada en el año 98. Presentando su disco noveno, titulado Karma, como se llama la banda. El primer tema es Velo del Pecado, el segundo tema Sin Palabras, lo suficientemente triste.

más información y valor de tickets, visita albogo.com. Mythology. todo el Power Metal de Mythology. Sábado 15 de julio, 19 horas, Mythology, con tu Abracas y Volver al Origen. Anticipadas por Mercado Pago, alias Mythology Entradas, o a través del Insta de la banda. Uriclub, Guardia Vieja 3360, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pasaba recién, era el 2x1 de Calma, ¿eh? Terrible banda de death metal melódico, la cuna del death metal allá en Finlandia. Terrible. Bueno, amigos del metal, ahora nos vamos a despedir. Antes que nada, bueno, vamos a agradecer ahí al amigo Lea Smith, de guitarrista y vocalista de Enconfin de Córdoba, que pasaba con su entrevista. Todo el aguante para ellos, también a todas las bandas de difusión que pasaron por el programa, y como siempre agradecer a todas las repetidoras, Peter. Y a todos los oyentes de Acto Locura Metal Radio. De una, bocha de fecha, por todos lados. Por todos, sí, se está activando lindo. Qué grande, ¿eh? El metal. Bueno, vamos a presentar una banda de super metal de trash. Vendría a ser una super banda, de eso una. Quise decir. De una, Peter. Esta banda está conformada por integrantes de Obituary, Ex Masacre y Venom Inc. Terrible supergrupo, hablamos de Inhuman Condition. Bueno, esta banda se forma en el año 2020. Vamos a pasar un EP que salió hace poquito titulado Panic Prayer. El tema se llama Civilized Holocaust. Y después, Peter, vamos a ir con algo de Inmortal. Lo nuevo de Inmortal, de esta banda noruega de black metal que se forma en el año 91. Bueno, esta banda actualmente está integrada por Demonas, que es el único integrante de la banda que queda después que se fue Abad. Él está en todos los instrumentos y en la voz, ¿eh? Así que muy bueno este disco, que es el número 10 para ellos, titulado War Against Hal. Y el tema se llama Retrum de Cool, ¿eh? Este disco salió por Nuclear Blast. Muy bueno lo de Mortal, ¿eh? Mortal, ¿eh? Qué buen cierre. Inmortal. Así que bueno, gente, con esto nos despedimos. Nos reencontramos el próximo jueves acá por la FM Namuntú 90.3, desde Zapala, Neuquén, Patagonia, Argentina. De una, ¿eh? Todo el staff completo ahí, ¿eh? Hoy todo completo. Ojalá que el próximo programa estemos nuevamente con lo mismo. El operador está contento. Terrible. Bueno, gente, esto fue Acto de Locura Metal Radio. Nos reencontramos el próximo jueves. Y gracias a todos los radioescuchas. Chao, Peter. Nos vemos. Ratiten. Darigón. Ese mundo. Nos vemos, gente. We'll be right back.